Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cafés con letras, un sorbo cargado de literatura entre amigos. Sírvete un buen café y disfruta de 60 minutos de literatura. ¡Empezamos! Cafés con letras. Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a Cafés con Letras. Es un placer con nosotros estar con ustedes compartiendo estos 60 minutos de literatura. ¿Cómo estamos, Marc? Muy bien, estamos. Aquí estamos de nuevo en Cafés con Letras. Hoy es jueves, son las 7 de la tarde. Y bueno, tenemos muchas sorpresas, así que no se lo pierdan. 60 minutos, todo para ustedes. Empezamos. Vox Populi. Voces cotidianas y libros. Hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos, de los libros que has leído, ¿cuál ha sido el más adictivo? ¿Aquel libro que no podrías dejar de leer? Hola, buenas noches, soy Edwin Suárez, tengo una actividad, manejo un negocio de publicidad. Me ha gustado mucho en mi adolescencia varios libros, pero creo que uno de los más importantes que me ayudó a poderme desarrollar personalmente fue Juan Salvador Gaviota. Es un libro donde trata pues que Juan Salvador, que es el personaje principal, es una gaviota y él es preocupado por tratar de volar y tratar de tener varios tipos de vuelos. En la vida personal, pues Dios y la vida te enseña que la vida no es fácil, de que la vida tiene sus tropiezos y que tú tienes que saberlos, saberte levantar. Esta es una enseñanza para mí que marcó el que uno pueda comenzar con una vida mucho más relajada y no preocuparse de los problemas, sino buscar siempre soluciones. Hola, ¿qué tal? De los libros que has leído, ¿cuál ha sido el más adictivo? ¿Aquel libro que no podrías dejar de leer? Mi nombre es Mario Yepes, actualmente trabajo como asistente de marca de Puma. El libro que más me gusta y no puedo dejar de leerlo es El Don Quijote de la Mancha, por el simple hecho de que relata la historia de un anciano loco que... Depende de la perspectiva, pero a mi parecer no está loco, sino es un soñador. Y me gusta tanto el libro por el hecho de que te enseña mucha historia, mucho de las costumbres que se llevaban en ese país, en ese entonces. Y más que nada porque resalta la humanidad de la gente y lo frágiles que somos al caer cuando nos enamoramos, o al caer cuando nos entra alguna locura, o al caer cuando nos enojamos. Entonces, por eso es un libro que te envuelve tanto, por el simple hecho de que siempre hay algo nuevo, siempre hay una nueva actitud, siempre el Quijote está un poco más loco que antes, y porque la gente le sigue, porque la gente confía en él como Sancho Panza. Y por eso es un libro que me gusta mucho, porque aparte demuestra un liderazgo por parte de él y la locura, que es lo que más de como que te envuelve en el libro. Hola, ¿qué tal? De los libros que has leído, ¿cuál ha sido el más adictivo? ¿Aquel libro que no podrías dejar de leer? Mi nombre es Juan Martín Yepes, soy estudiante de cine. Mi libro favorito es La Metamorfosis de Franz Kafka. Y el libro me envolvió debido a que el contenido es una crítica al padre del autor, básicamente. Y me sentí bastante identificado porque lo leí en una época bastante difícil de mi vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, cuéntanos, de todos los libros que has leído, ¿cuál es el más adictivo? ¿Aquel libro que no podrías dejar de leer? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Paola Calvo Piña, estudiante de la maestría de Mercadotecnia de la UTLA. Bueno, el libro que no he podido dejar de leer y he estado ahí muy interesada es El Príncipe y el Mendigo, porque me ha enseñado a valorar las cosas que uno tiene a lo largo de la vida y que la recompensa no precisamente está en lo material, sino en lo que cada uno podemos aportar. Hola Rocío, bueno, cuéntanos, ¿cuál es el libro más adictivo? ¿Aquel libro que tú no podrías dejar de leer? Hola Nicole, ¿cómo estás? Te comento que el libro que yo no me cansaría de leerlo es La Cuarta Dimensión del pastor David Yonggi Cho, porque es un libro en el que te hace crecer y de una manera espectacular la fe que le tienes guardada, aunque sea un poquito, pero al leer este libro tu fe crece mucho más. Letra al día. Entérate semanalmente de la actualidad literaria. El próximo jueves 6 de abril a las 21 horas en Casa Tomada, el periodista, editor y poeta ambateño Javier Oquendo presentará sus dos nuevos libros. El primero, titulado Dos poemas a mi padre, publicado por Pen Press y Mercedes Rofé en Nueva York. Y el segundo, Cántaro con sed, que es una versión bilingüe en español y portugués, editado por Amargot Editorial Española. Al evento también asistirá el cantautor español José Manuel Ruiz, para ser parte de este gran show. La colección Dos Alas presentó el pasado martes 28 de marzo a las 18 horas con 30 minutos su libro Danza Inoportuna a la Hora del Grillo de Ivonne Gordón y Eda Armas. El lanzamiento se realizó en el Auditorio Centro Cultural Carlos Fuentes en el Fondo de Cultura Económica. El próximo lunes 3 de abril a las 19 horas, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se realizará la inauguración oficial de la organización Poesía en Paralelo Cero 2017, con la presentación de los libros Nacidos de la Luz, de Antonio Gamoneda, Con Todos los que Soy, de Antonio Preciado, y Tierra en Medio, de Jorge Gómez Valdés. No se olviden de estar al día de la literatura en la fanpage de Facebook Cafés con Letras, en nuestro blog www.cafesconletras.wordpress.com y por supuesto síganos en Twitter @cafesconletras. Camino por Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, Mark, ya acabamos de escuchar, ¿no? Hace pocos minutos el Vox Populi que había hecho Nicole con recomendaciones, ¿no? De los libros que más nos gusta leer, que son adictivos para nosotros, ¿no? Y escuchamos varias voces que hablaban de libros como Carta del Padre de Kafka, y escuché otro que hablaba del Principito. Y para ti, Mark, ¿cuál es un libro adictivo, ¿no? En ese sentido. Un libro adictivo fue El Señor de los Anillos, o sea, El Señor de los Anillos y también Juego de Tronos. Esos dos libros para mí fueron espectaculares, así que en eso estuve un tiempo. Pero quiero hacerte otra pregunta. Quiero que nos presentes algo que nos has traído que es muy especial, que es una leyenda, ¿verdad? ¿Qué es esa leyenda? Claro, no, justamente a continuación vamos a escuchar una leyenda, ¿no? La leyenda de la Dama Tapada, muy famosa dentro de la historia de Quito, ¿no? Quito tiene una historia muy rica en leyendas, ¿no? Y cuenta la historia que la Dama Tapada era una mujer que salía en las noches en busca de los borrachos, de estos personajes bohemios, ¿no? Lo que hemos hecho es adaptar la historia a un... porque esta es de una época de Quito romántico hacia ahora, ¿no? Un Quito mucho más actual. Entonces, esa fue la idea, ¿no? De esta Dama Tapada moderna. ¿Y quiénes participaron? En esta Dama Tapada participa nuestra compañera Nicole Suárez, participa... Cristian Tapia, que también fue parte de Cafés con Letras, mi persona y Paul Jaramillo. Muy bien, pues vamos a escuchar la leyenda de la Dama Tapada en estas, además, frías, ¿no?, y lluviosas tardes de Quito. Creo que pega mucho. Hace algún tiempo atrás, por los bares de la UDLA, los jóvenes que se trasnochaban veían una extraña dama que los invitaba a acompañarlos, la cual era conocida como la Dama Tapada. Tres amigos están bebiendo en un bar conocido como El Chonguito. Sale como tema de conversación el boom del momento, el cual consistía en que varios jóvenes se habían topado en sus borracheras con la Dama Tapada. Tomen, aquí está la media jabita que me pidieron. Si necesitan algo más, me avisan. Gracias, señorito. Ni saben, panas. Anoche bebí a la Dama Tapada. Uf, son puros cuentos. Yo nunca me he tropezado con ella. ¿Qué te vas vos a estar topando con la Dama Tapada si pasas con la Godita todo el día? Verán, dicen que nunca se la ve antes de las 12 de la noche y después de las campanadas del amanecer. Según la leyenda, la Dama Tapada era una mujer gordita y de andar garboso. Siempre llevaba su cabeza cubierta con un velo oscuro. Todas las noches merodeaba fuera de los bares de las universidades de la ciudad y se hacía seguir por los hombres. Hola, preciosa. ¿Te llevo a algún lado? Súbete a mi auto. ¿A dónde quieres ir? Sí, claro, gordito. Llévame a donde tú quieras. Ya ven, eso es lo que le pasó a mi pana por andar ahí de coqueto. Nunca se sabe de dónde sale, y sorpresivamente la ven caminando a dos pasos de algún peatón que regresa a casa después de divertirse en aquellas juergas que para qué te cuento. ¡Chuta, gordo! Ahorita nos cuentas de eso justo cuando ya tenemos que irnos. Ya nada tocará ver qué pasa. A papá le va a pasar algo. Ni tu ñaña ha podido, pues Cristiancito va a poder esa tal dama tapada. Esa dama tapada de estar bien guapa y también con un cuerpazo, pana. ¡Miren esa man guapaza! ¡Acerquémonos, oigan! No, ya está tarde, ya me tengo que ir a mi casa. Anda tú si quieres, este peluche ya se va para su estuche. Yo te voy a esperar, Cristian, y si te hace caso me silbas. Mientras tanto, me acabo esta cervecita que sobró ya. ¿Qué pasa? Si a mí todas me paran bola. Ya vas a ver, godito. Hola, guapa, ¿por qué tan sola? Hola, estoy esperando un joven guapo como tú para pasar la noche. ¿Quieres divertirte? ¡De una! Ve, Godo, te presento una amiga, aunque es bien tímida. Hola. Oye, brother, ¿por qué no se deja ver la cara? ¿Será fea? Ni idea, Godo. De que está buena, está buena. Bueno, ahora sí que estamos todos. Vamos a pasarla bien. Pero antes, Déjenme sacar el velo para mirarlos mejor. De gana no me quedé con ellos. ¿Qué voy a hacer en mi casa? Mis panas todavía han de estar chupando y yo yendo mal a casa. ¿Será que me regreso? Chulla vida, me regreso con ellos. En ese momento que Andrés decidió regresar con sus amigos, se dio cuenta que ya no estaban donde los dejó. Después de tanto buscarlos, dio con la misma mujer que había cortejado a sus amigos. Ella estaba de espaldas y arrodillada en el piso. Su llanto hizo que Andrés se acercara. Oye, ¿estás bien? ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Quiénes son las personas que están en el piso? ¡Por Dios, son mis amigos! ¡Chris, Godito! ¿Qué les dijiste? Solo estaba jugando con ellos, y lo mismo voy a hacer contigo. Después de esa noche, los tres jóvenes no volvieron a ser vistos. Aunque fueron buscados meses por la policía, nunca hubo una versión oficial de lo que les sucedió. Aunque en las calles, la gente contaba que se los había llevado la dama tapada, y que además aún merodeaba los bares de la ciudad en busca de jóvenes víctimas. Thank you. Club de Lectura. Comparte tus comentarios en redes sociales con el hashtag Club Café. ¿Cómo están, amigos? Vamos, en esta oportunidad les voy a hablar sobre la novela El espíritu de la ciencia ficción del chileno Roberto Bolaño. Es una novela, vamos a usar las comillas, nueva, de este y póstuma de este escritor fallecido hace ya algunos años. Y este nueva está entrecomillado porque, como sabemos, ya deberíamos saber a esta altura, es un texto recuperado entre la gran cantidad de cosas que dejó manuscritas el señor Bolaño a su muerte. Es un libro que está fechado 1984, es decir, ya tiene mucho tiempo atrás y un poco antecede a las grandes novelas de Bolaño en orden cronológico a cómo fueron escritas. Entonces, en esta, el espíritu de la ciencia ficción, para algunos críticos y lectores u escritores, no quiero caer en el lugar común de decir que Bolaño es un escritor para escritores, pero bueno, muchas de estas referencias que se han hecho alrededor de esta novela tienen que ver por gente dedicada a libros. Podemos encontrar en este texto estos primeros destellos de aquello que lo haría reconocible a Bolaño en el mundo, ¿no? Es decir, esta suerte de poetas y escritores a la deriva que, más que crear obra, están viviendo la obra. Esta especie de búsqueda de reconocimiento o de la gran obra, y este tema de las relaciones complicadas, este interrelacionamiento complicado, también llevado adelante por la idea de la búsqueda de algo, ¿no? O sea, el libro que le dio el reconocimiento a Bolaño, que fue Los Detectives Salvajes, juega con esta idea de búsqueda, de ir, la necesidad de encontrar aquello que está perdido en algún lado, y aquí, o aquello que es novedoso, que es interesante, que yo quiero encontrar. Y un poco también tenemos esto aquí en este libro, en el cual tenemos como punto inicial la historia de estos amigos chilenos, este escritor chileno que está en México, que vive en una guardilla con su amigo, y todas estas aventuras entre ambos, ya sea para conseguir trabajo, por buscar cuáles son las, no es tanto conseguir trabajo, perdón, sino es buscar sustento, podríamos decir, conseguir quiénes están detrás de estas grandes estas revistas literarias en la Ciudad de México, y también la búsqueda del otro, de algún tipo de contacto con escritores de ciencia ficción, que es la parte muy, muy interesante de la obra, que son estas cartas que envía este escritor ahí en México a escritores de ciencia ficción que están en otros países, que establecen algún tipo de diálogo, casi como un coro griego. Son como diálogos a un lado de la historia que te ayudan a entender cierta dinámica de la historia. La novela, a mí como lector, quizás me parece un despropósito, o me parecía un despropósito al inicio. Conforme le iba leyendo, comencé a entrar en la dinámica. No es este Bolaño que te agarra de golpe, pero en todo caso, ya cuando estás adentro, en las últimas páginas, simplemente no quieres que se termine la experiencia, sino que continúe el desarrollo de estas historias. La última parte del libro, que ya se ha publicado antes en una versión revisada por el propio Bolaño en el libro La Universidad Desconocida, es quizás una de las cosas más maravillosas que haya escrito Bolaño, y es un poco esta idea de esa búsqueda de cercanía, y de cómo incluso entre hombre y mujer, y de cómo incluso el contacto sexual se convierte en una excusa para nuevamente el silencio y esta incapacidad de contacto. A mí me parece que es la parte más poderosa del libro, y es una de las partes más poderosas de la obra de Roberto Bolaño. Bueno, eso es todo por esta ocasión. Pueden encontrar el espíritu de la ciencia ficción en las librerías aquí en Ecuador, así que sí, es un libro que se lo recomiendo muchísimo, tanto para amantes de Bolaño como para aquella gente que no ha leído nada y que quizás pueda hacer este ejercicio de lanzarse al vacío y entender un poco de qué va este universo, que aún en estos primeros momentos de escritor tiene algo valioso e interesante que decirnos. libro, delicias gastronómicas, letras y degustación en la cafetería con Nelson y Dome. Hola, ¿qué tal, amigos? Y bienvenidos un jueves más a la cafetería. El día de hoy vamos a hacer un postre que a la mayoría de personas les encanta. Vamos a hacer un delicioso brownie. ¿Qué tal, Dome? ¿Cómo estás? Bienvenida. Nelson, muy bien, gracias. Amigos radioescuchas, bueno, yo les voy a dar los ingredientes, que no son muchos, pero de todas formas vamos a coger lápiz y papel para empezar nuestros deliciosos brownies. Vamos a utilizar una taza de mantequilla, 2 tazas de azúcar, 2 cucharaditas de extracto de vainilla, 4 huevos, 3 cuartos de cocoa, 1 taza de harina, 1/2 cucharadita de polvo para hornear, 1/4 cucharadita de sal y la parte opcional es 1 taza de nueces surtidas picadas. Pero si hay personas alérgicas como yo, pues simplemente no le ponemos las nueces. Pero bueno, vamos con los pasos de eso. Así es. Amigos, tenemos 3 pasos súper sencillos. El primero es precalentar el horno a 300 grados Fahrenheit y engrasar el molde en el que vamos a poner toda la mezcla cuando esté lista. El segundo es, en un tazón grande apto para microondas, colocamos la mantequilla. Cuando se derrita esta, incorporamos el azúcar y la vainilla. Además, agregamos los huevos 1 por 1 a la vez, batiendo con una cuchara o con un batidor de mano. Después de esto, agregamos la cocoa y batimos hasta que esto esté, pero bien mezclado sin ningún grumito. Incorporamos la harina, el polvo para hornear y la sal. Batimos bien y está casi listo. Después de esto, lo único que tenemos que hacer es incorporar las nueces, pero como ya lo dijo Dome, si es que desean y si es que no hay ningún problema. Así es. Ponemos la mezcla en el molde y está listo. ¿El último paso? El último paso es hornear entre 30 y 35 minutos o hasta que los brownies se separen de los lados del molde. Luego dejan enfriar esto y sobre una rejilla de alambre los ponen, cortan en barritas y esto rinde aproximadamente para unos 36 brownies. Esto quiere decir que toda la radio de la Casa de la Cultura los va a probar. Así es, tal vez un poco chiquitos, pero de que los probamos todos, los probamos. Esto, ¿con qué crees que podríamos acompañar esta vez? ¿Con qué tipo de café? Lo vamos a acompañar con un café pasado por el momento, pero además también tenemos otra opción, un buen poema. Así es, ¿qué opinan que mientras nos deleitamos con el sabroso brownie, el café pasado de Dome, escuchamos a Carlos Marsal recitar Callos a manera de Oporto de Fernando? Un día, en un restaurante fuera del espacio y del tiempo, me sirvieron el amor como unos callos fríos. Le dije con delicadeza al misionero de la cocina que los prefería calientes, que los callos, y eran a la manera de Oporto, nunca se comen fríos. Se impacientaron conmigo, nunca se puede tener razón, ni en un restaurante. No los comí, no pedí otra cosa. Pagué la cuenta y me fui a dar una vuelta por la calle. ¿Alguien sabe lo que quiere decir esto? Yo no lo sé, y fue a mí a quien sucedió. Sé muy bien que en la infancia de todo el mundo hubo un jardín, particular o público, o del vecino. Sé muy bien que nuestro jugar era su dueño, y que la tristeza es de hoy. Lo sé de sobra, pero si pedí amor, ¿por qué me trajeron callos a la manera de Oporto fríos? No es plato que se pueda comer frío, pero me lo trajeron frío. No protesté, pero estaba frío. Nunca se puede comer frío, pero llegó frío. Libro al aire. Novedades editoriales. Libro al aire trae esta semana 4 libros imprescindibles de la mano del suplemento cultural Babelia. Houston, Yo soy el problema, por Oscar García Sierra. Houston, Yo soy el problema es el libro que he escrito en las notas del móvil mientras estaba de fiesta encerrado en el baño. Y también es el libro que he escrito a base de tweets, que me daba vergüenza sacar de la carpeta de borradores. Y también es un libro con referencia a Britney Spears, y a Lydia Davis, y a Spring Breakers, y a Hannah Montana. Y también es un libro dedicado a un diseñador ruso, y a una modelo y actriz de Fast and Furious. Y también es un libro que habla de medicinas, y de extraterrestres, y de la Deep Web. Y también es el libro que le hubiese gustado escribir a David Foster Wallace. Guernica, Javier Irujo. El bombardeo de Guernica es un evento muy complejo, en el que se conjugan aspectos militares, estratégicos, ideológicos y políticos, además de intereses personales. Ha sido generalmente estudiado desde el punto de vista de las víctimas del mismo, esto es, desde abajo. El presente libro constituye un estudio de la lógica subyacente al ataque y una pormenorizada descripción de la planificación, organización y ejecución del bombardeo. Es, por tanto, un estudio del bombardeo desde el punto de vista de los ingenieros del mismo, un estudio desde arriba. El libro da respuesta a alguno de los aspectos básicos de este histórico, a saber, quién dio la orden de ataque, por qué se eligió Guernica, con qué medios contaron los perpetradores, cómo se bombardeó Guernica, por qué se bombardeó Guernica hasta hacerla desaparecer y cuántas víctimas mortales causó el bombardeo. Guernica fue un punto de inflexión en la historia de los bombardeos de terror y también el prólogo de los posteriores bombardeos de saturación de la Segunda Guerra Mundial. Yugoslavia, mi tierra, por Goran Bogdanović. Al buscar en Google el nombre de su padre, un oficial del Ejército Popular Yugoslavo, que supuestamente había muerto durante la Guerra de los Balcanes, Vladan Borojevic, descubre por sorpresa un oscuro secreto familiar que le devuelve al inicio de la guerra. Mi niñez terminó de golpe una mañana cualquiera del verano de 1991. 17 años más tarde, emprende un viaje por Croacia, Bosnia y Serbia en busca de su padre. El contraste entre lo que ve y lo que recuerda le ayudará a entender también hasta qué punto se desintegró el mundo donde él había vivido con su familia. Yugoslavia, mi tierra, nos habla del destino de los Balcanes antes y después de la guerra, y sobre todo de cómo la guerra afectó a todos sus habitantes, incluso a quienes supuestamente consiguieron escapar de ella. Publicada por primera vez en 2012, esta novela consagró a Bogdanović como uno de los escritores eslovenos más importantes de su generación. Derecho Natural, Ignacio Martínez de Pizón. Al tiempo que pasa de la infancia a la edad adulta en una España en pleno proceso de apertura tras la transición, en el interior de Ángel, el protagonista de Derecho Natural, late la imperiosa necesidad de dotar de sentido a las cosas, de encontrar un orden, dado que su familia ha sido un modelo de inestabilidad y desorden. El padre, errático actor de películas de serie B e imitador de Demis Roussos, tiene una irrefrenable tendencia a la huida. Sus apariciones y desapariciones de estelares dejan huellas invisibles pero indelebles en cada uno de sus cuatro hijos. La madre, por su parte, es una mujer enamorada que, harta de creer en él, tendrá que hacer esfuerzos sobrehumanos para tomar las riendas de su propia vida en una España que aún no ha despertado del todo el franquismo. A través de la voz conciliadora de Ángel, que estudiará Derecho y buscará una reconciliación con el padre, nos asomamos a la Barcelona de los años 70 y el Madrid de los 80. Derecho Natural recoge en su título aquellos años en que se empezó a construir un desarrollo legislativo pleno, en abierta contradicción con el largo tiempo en que no había coincidencia entre derecho y justicia. ¿Cómo se resume una vida?, se pregunta el narrador en un momento dado, según donde se coloque el punto final, ese resumen adoptará la forma de drama o de comedia. Era pregunta de la semana. Escucha y responde el nombre del autor con el hashtag Café Respuesta. Ella percibió un tono profundo, extraño, y él evocó, enseguida, la flor tan fina de la gardenia, su espíritu que subía en la oscuridad, envolviendo a los enamorados con sus leves cadenas de magia. «¿Es usted un poeta?», comentó ella, como quien empezaba a interesarse en algo o en alguien. «Un poco», suspiró él. «A veces escribo pequeños poemas, sobre todo canciones». «Escribía, mejor dicho», añadió. «Qué interesante», murmuró ella. «No, no, nada de interés. Son cosas para gente vieja, melancólica, y usted es muy joven aún y tiene toda la alegría de vivir en su corazón, aunque haya tenido un mal momento esta noche por culpa de un mocoso que bebió en exceso». Jorge Luis Bustamante nació en Quito en 1994. Ha escrito para la revista Utopía. Es el cofundador del grupo de poesía El Tornillo, fundador del grupo de literatura Aporema, y en el 2015 publicó su primer libro de poemas Histeria y otros delirios bajo el sello de El Ángel Editor en la colección Ópera Prima. Algunos de sus poemas constan en la antología Letras Ecuatorianas 2 y además han sido publicados en la revista electrónica Círculo de Poesía, la revista online Bistro y en la revista independiente de literatura Matapalo. Habitar el Dolor fue finalista en el concurso Paralelo 0 2016. Actualmente es el asistente de dirección editorial en El Ángel Editor. Queridos radioescuchas, el invitado no ha podido estar aquí, pero nosotros les vamos a deleitar con una serie de poemas que hemos preparado para todos ustedes y que van a leer, lo van a escuchar, de la magnífica voz de los locutores de Cafés con Letras. Así que ahí va el primero de los poemas de Jorge Luis Bustamante Álvarez. Se llama Límites Inútiles y viene con una dedicatoria que voy a leer en catalán porque es mi lengua materna y dice así: Al camí fa pujada i me'n vaig a peu. Y es de Joan Manuel Serrat, muy conocido aquí en Ecuador. El poema Límites Inútiles empieza así. Me dices, ya no más, que el café se enfrió, que la política esto, que el amor lo otro. Me dices que quedas sin ser y dejas las penas al sol, te envuelves en tu pasado y te salvas. La felicidad es un chocolate hirviendo, un abrazo urgente, un volver a casa. Me dices que la tristeza es una muletilla en la vida, un proyecto, un vicio, un invento de cocodrilos, que los recuerdos son astillas en la cama. Yo te susurro que no digas, que escuches, que sientas, y tú te vas. Escuchamos ahora la voz de Andrés con otro de los poemas. Adelante, Andrés. 7:46 p.m, ¿no? Y continuamos leyendo los poemas de Jorge Luis Bustamante Álvarez. En estos momentos voy a leer el poema Autorretrato. El dolor se pasa inocente en el camino de los vivos. Descansa en la subjetividad del florero. ¿Cuánta tristeza alcanza para llegar a tu cuerpo? Para llegar a ser cuerpo o algo. Nunca nos quitamos la marca de nuestros labios, ni el niño y la niña tatuada en el pecho con el que amamos. ¿Cómo irnos de este caos? Eres tan mía como del silencio. Esto fue Autorretrato del poeta Jorge Luis Bustamante Álvarez. Continuamos con Carla, que se sumó al equipo de Café con Letras y nos va a deleitar con otro poema, ¿no?, de Jorge Luis Bustamante. Muy buenas noches con todos. Seguimos con este poeta ecuatoriano, con Geografías. Cuando las pieles se juntan, transitan entre poros, recorren pérdidas, buscando puerto en cada comisura. Se beben el mundo, una encima de la otra. Son el tratado del recuerdo, la alforja de la memoria, el dictamen de la revolución. En el amor, las caricias se juegan en el fuego, en el olvido, en el recuerdo de otra caricia. Muchas gracias y vamos con la canción En la oscuridad del grupo ecuatoriano quiteño, Moon. Siete de la noche con 51 minutos y continuamos acá en Cafés con Letras, deleitándoles con poesía de Jorge Luis Bustamante. En estos momentos les voy a leer del otro lado del espejo. Y dice así: Soledad, te fuimos mereciendo poco a poco, te hicimos dolor a pedazos, morada y amor, en cada espacio huérfano. Ahora les voy a leer un poema que se llama Lienzo. Hay un niño encerrado en mi pecho que es lluvia, una risa extraviada a lo largo del tiempo, un hueso que me corroe desde dentro. Hay una juventud que se va en el humo, una generación que es trueno, una nostalgia que es mar seco. Hay un adulto que me crece en la tristeza, una piel que se rompe y se muda, un lunar nuevo que nace en la deuda de mi pasado. Hay un niño que se ha enfermado, se ha hecho costra de la juventud, un adulto que sale del llanto áspero. En mi cuerpo no ha dejado de llover. Cafés con Letras, un espacio de literatura en donde puedes sacar tu poeta interno. Para terminar el programa, vamos con un poema de este mismo autor ecuatoriano, del libro Histeria y otros delirios, publicado en 2014, que se llama Milonga de despedida. Nuestro amor fue del tiempo, fue un secreto, fue una duda, fue un tormento, una canción repetida y gastada, en cada cantata, vitrola y recoveco. Si no fuera interminable esta angustia de mi pecho, le diría vete a tu recuerdo, que me dejes solo en este momento. Esta tarde tu voz muere, tan muda y serena en eterna agonía, destiñendo el pasado para enfrentar el olvido, día a día. Allá irá otra sombra a hablarte de amor, en bailatas o en un cafetín. Romperás tus promesas, mis caricias, en cada son. Apañado y viejo, cual triste abandoneón, dejaste a mi afligido corazón, tocando en milongas y arrabales los restos de tu pasión. Vamos con la canción de Charlie García. Muchas gracias. Al fin llegó la primavera, al fin iremos a pasear. Al fin la ropa de la escuela se empezará a deshilachar. Y seremos hoy más jóvenes que ayer. Es que el sol nos va a invitar al renacer. Ahora que estoy rehabilitado, saldré de gira y otra vez me encerrarán cuando se acabe y robé lo que yo gané. Porque a mí ya no me importa discutir. Es la inteligencia lo que lo hace huir. No me mostréis tus celulares con tu gramática fatal. Arroba punto caca. Gramática de vegetal. quitó las polleras, al fin piojos al pasear. Porque siempre está. 7:57 y bueno, se nos acabó el tiempo en Cafés con Letras. Hemos disfrutado estos 60 minutos de programa compartiendo poesía con todos ustedes. Con nosotros será hasta el próximo jueves, que tendremos un programa cargado de sorpresas para ustedes. Pues efectivamente, hemos leído poesía, los miembros de Cafés con Letras, no lo habíamos hecho hasta ahora, es una primicia mundial, así que estamos súper contentos, creo que ha salido muy bien, así que nada, nos vemos la próxima semana porque también tendremos sorpresas, como dice Andrés. Este es mi segundo programa y me siento contenta porque no solamente compartimos literatura, sino también compartimos nuestras pasiones, nuestras inspiraciones. Muchas gracias y la esperamos el siguiente jueves. Todo por hoy en Cafés con Letras. Volvemos el próximo jueves en la radio de la Casa de la Cultura. Los esperamos.